En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón solo por hoy, lunes 3. 25% de descuento en marcas seleccionadas de fideos secos y también en marcas seleccionadas de detergentes y lavavajillas. Maxi, para la compra, la comprita o el compro. Válido solo por el 3 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.